A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana del lunes 28 de mayo de 2012. Bienvenidos a la información más importante del primer departamento de Colombia, en el magazine de integración de la radio comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Elkin Parra, que hoy nos acompaña en esta emisión. Muy buenos días y qué alegría compartir con usted en esta mañana. Patricia, muy buenos días y un saludo muy especial a todos nuestros amables colegas de las diferentes estaciones de radio en el departamento de Cundinamarca. Y vamos de lleno con toda la información que tenemos para nuestros gentiles oyentes. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Sociedad Portuaria Multimodal del Río Magdalena se encargará de recuperar y activar el transporte y comercio de hidrocarburos, minerales y carga almacenada en contenedores desde Puerto Salgar hasta Barranquilla. En agosto, en desarrollo de las ferias y fiestas de Puerto Salgar, se hará la demostración de la importancia del primer puerto fluvial, al iniciar el transporte de más de 3.000 toneladas de carbón. Se estima que entre septiembre y octubre iniciará la operación normal del puerto. El próximo miércoles 30 de mayo, 96 municipios de Cundinamarca durante 30 minutos caminarán, trotarán, bailarán, saltarán y jugarán en el Día del Desafío. Del 9 al 25 de junio de 2012 se llevará a cabo la cuarta exposición Orquídeas en el municipio de San Antonio del Tequendama. Del 14 al 18 de junio, en Girardot se vivirá una fiesta tradicional, el octavo reinado turístico veredal. En Cajicá, adelantan módulos demostrativos de lombricultura sostenible, trabajando sobre los recursos orgánicos de las cafeterías de los colegios para la generación de humus. Se cumplieron las audiencias públicas para la escogencia de docentes para el fortalecimiento de la calidad y coberturas educativas en el departamento. La Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca pone en marcha las unidades básicas de atención minera UBAM. Como consecuencia de las agresiones contra un escolta y conductor que estaban a su servicio, el exalcalde de Yacopí, Germán Bustos Grajales, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación. Celebran Día del Campesino en Huasca, este sábado 2 y domingo 3 de junio, con un gran programa artístico en el que no puede faltar el maestro Jorge Velosa Ruiz. La administración del municipio de Cajicá, en alianza con el programa CERES, Centros Regionales de Educación Superior, abre la convocatoria para las inscripciones en pregrado y posgrado, carreras técnicas, tecnológicas y a distancia, y todos los programas ofrecidos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Zipaquirá. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, pidió el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría para avalar cualquier tipo de decisión que se adopte sobre la urbanización Villa Juliana. Obras adicionales no calculadas que pueden ascender a los 1.100 millones de pesos se ejecutan en Zipaquirá, señaló el alcalde Marco Tulio Sánchez. Los scouts acompañarán con actividades complementarias la ocupación del tiempo libre de los jóvenes cundinamarqueses, como la recreación y el deporte, señaló la directora de Indeportes. Hoy lunes 28 de mayo, nuestra invitada especial es la alcaldesa de Arbeláez, doctora María Angélica Ortiz Herrera. Titular desde Sopó. Diana Maldonado, funcionaria de la comisaría del municipio de Sopó, nos ilustra de qué se trata esta entidad y la función que cumple en el municipio. Hoy desde Cogua. Estuvimos esta semana con Adriana Botina, quien nos compartió aspectos importantes de su vida. titular desde Tocaima. Una invitación a las personas en declaración de víctimas a que se asocien, realizó la doctora Lina Tobar, personera municipal del municipio de Tocaima, para que de esta manera puedan acceder a los diferentes programas que benefician a las personas en condición de desplazamiento, declaradas como víctimas del conflicto, para que pues puedan acceder a los diferentes programas que ofrece el gobierno a través de la administración municipal. La información de Girardot. Del 3 al 7 de julio se realizarán los 18 Juegos Departamentales del Magisterio, con sede en Girardot. Para una mayor información y para Recorriendo Cundinamarca, hablamos con el director general de dichos juegos, Pedro Berardo Jiménez Mora. Desde Tocancipá, el titular. Avanzar en procesos de desarrollo integral y valores que potencializan a Tocancipá fueron aspectos importantes que se dieron en la sesión del Consejo Municipal de Tocancipá de acuerdo al Plan de Desarrollo por una Tocancipá Incluyente y Participativa 2012-2015. En Recorriendo Cundinamarca, las 6:36 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación, promover el transporte de carga y los servicios portuarios por el río Magdalena será una oportunidad para la generación de empleo de las poblaciones ribereñas de más de 11 departamentos. Así lo resaltó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Multimodal del río Magdalena, en la cual reiteró la importancia que tiene la puesta en marcha de este proyecto, que es uno de los más ambiciosos en la recuperación y activación del transporte y comercio de hidrocarburos, minerales y carga almacenada en contenedores. La Sociedad Portuaria Multimodal del Río Magdalena S.A. se constituyó en 2003 y a partir de esa fecha trabaja con los sectores público y privado para habilitar el transporte de carga por el afluente más importante del país. Actualmente, los esfuerzos apuntan a habilitar un terminal fluvial de servicio público en Puerto Salgar, donde se entregó un terreno mediante concesión por un periodo de 25 años a la Sociedad Portuaria Multimodal del Río Magdalena S.A., empresa que dispondrá de más de 30.000 metros cuadrados en los que se encuentran 6 bodegas que se adecuarán debidamente para mejorar las condiciones de transporte. En Puerto Salgar, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con una inversión de 600.000 millones por parte del Gobierno Nacional, los gobernadores de los departamentos involucrados asignarán recursos por 120.000 millones y Cor Magdalena, 80.000 millones de pesos. Todo con el propósito de convertir al río Magdalena en la principal vía del transporte nacional de carga e impulsar la economía nacional y generar empleo en los municipios ribereños. Dentro de las medidas inmediatas está el mantenimiento y canalización del río Magdalena en el tramo comprendido entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja hasta en 4.5 pies, con el propósito de facilitar la navegación de embarcaciones río arriba en periodos de bajos caudales, los cuales se presentan en los meses de enero a abril de cada año. Actualmente, la prioridad de la Sociedad Portuaria Multimodal del Río Magdalena S.A. tiene relación con la adecuación de la estructura concesionada en Puerto Salgar y su habilitación como terminal fluvial. Para desarrollar actividades de cargue, descargue y almacenamiento de toda clase de mercancías mediante el uso de cargadores automáticos, bandas transportadoras encapsuladas, grúas y otros equipos de manipulación de carga, al igual que equipo portuario para realizar las maniobras de atraque, desatraque, servicio a los buques, remolcadores y barcazas fluviales. Oficialmente se anunció que en agosto, en desarrollo de las ferias y fiestas de Puerto Salgar, se hará la demostración de la importancia de este proyecto al iniciar el transporte de más de 3.000 toneladas de carbón. Se estima que entre septiembre y octubre iniciará la operación normal del puerto. En Bogotá, sala de redacción. El próximo miércoles 30 de mayo, 96 municipios de Cundinamarca sudarán la camiseta y con su participación fortalecerán el evento mundial que promociona la cultura del deporte y sus beneficios para la salud. La actividad denominada Día del Desafío es liderada en Cundinamarca por el Instituto de Recreación y Deportes y mundialmente es promovida por la Asociación Internacional para el Deporte. Tiene su origen en la constante creciente de las enfermedades cardiovasculares asociadas al sedentarismo y a la obesidad. De esta forma, el objetivo es promover los hábitos y estilos de vida saludables a través de la actividad física. El Día del Desafío en el continente americano se realiza anualmente y en este participan ciudades de todos los países americanos con el propósito de generar una cultura sana enfocada al deporte y a la promoción de actividades como caminar, trotar, bailar, saltar y jugar por un tiempo mínimo de 30 minutos diarios. Para este año, el departamento pretende tener una cobertura de 220.000 personas practicando algún tipo de actividad física en los 96 municipios que sudarán la camiseta el próximo miércoles 30 de mayo. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción. Del 9 al 25 de junio de 2012, se llevará a cabo la cuarta exposición Orquídeas del Tequendama. Este evento estará destinado a la enseñanza y el conocimiento de estas plantas y tiene como objetivo principal rendir un homenaje a nuestra flor nacional, la orquídea Cattleya trianae, y crear un programa de conservación de acuerdo con la resolución número 0956 dada por el Ministerio del Medio Ambiente en el Año Nacional de las Orquídeas. La exposición contará con más de 6.000 plantas de orquídeas expuestas en los 1.300 metros del recorrido por los senderos del parque. Además, contará con 6 terrazas de exposición. El público podrá también conocer los aspectos básicos sobre estas flores, llamadas reinas del aire. Su origen, cómo se multiplican, qué relaciones tienen con aves e insectos, qué tipos existen, sus distintos nombres. Asimismo, podrá deleitarse con las diversas formas, colores y aromas de las plantas. En Girardot, sala de redacción. Desde el 14 hasta el 18 de junio en Girardot se vivirá una fiesta tradicional, el octavo reinado turístico veredal, que gracias a su trayectoria y programación ha logrado atraer a cientos de turistas en este evento que además logra reunir a un selecto grupo de jovencitas de zonas rurales de la ciudad de Las Acacias. La Alcaldía de Girardot dio a conocer la programación que comienza el jueves 14 de junio a las 3 de la tarde con la presentación de las candidatas ante los medios de comunicación y sesión fotográfica en el restaurante La Macarena, vereda Piamonte, y luego a las 7 de la noche se cumplirá el lanzamiento y apertura del octavo reinado turístico veredal en el polideportivo vereda Barazalosa. El viernes 15, desde las 9 de la mañana, se realizará el paseo náutico por el Río Grande de la Magdalena en el trayecto de la Isla del Sol al embarcadero turístico. Entrevista y almuerzo privado con el jurado calificador. En la tarde, desfile saludo a Girardot y muestra folclórica a cargo de las candidatas. El sábado 16 serán 3 las actividades a desarrollar. En la mañana, desfile en traje de baño y en la tarde, gran corrida de toros que culminará con la fiesta de integración concierto Nuestra Tierra en el Estadio Luis Antonio Duque Peña. Y el domingo 17, desfile de carrozas, candidatas en traje de fantasía, cabalgata de integración, corrida de toros, noche de elección y coronación del octavo reinado turístico y presentación de la nueva soberana 2011-2012. En Recorriendo Cundinamarca, las 6:44 minutos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Gogua, emisora La Voz del Agua, nos informa Jorge Urrego. Thank you. Reciban un cordial saludo a todos nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca, en cabeza de don Darío Sabogal, de Jenny Patricia y Víctor Manuel. Un saludo desde Cogua, un municipio emprendedor. Estuvimos esta semana con Adriana Botina, quien nos compartió aspectos importantes de su vida. Estamos saludando a toda nuestra audiencia de La Voz del Agua, la 88.5, hoy con un invitado bien especial, Adriana Botina. Para muchos, la artista, la cantante, la actriz, pues ahora con noticias nuevas. Un saludo para todos nuestros oyentes de La Voz del Agua. ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en La Voz del Agua y contenta de poderles contar estas buenas noticias, estas cosas nuevas que empezaron a correr desde hace unos años. Entonces, gracias por esta invitación, Pastor. Estamos muy sorprendidos de toda una carrera que has hecho en los medios, a través de la radio, a través de la televisión. ¿Por qué no informar a algunos oyentes en qué momento esa vena artística surge en la vida de Adriana? Bueno, empecé desde muy niña. Mi papá era comediante, mi papá era payaso, mago, tocaba el piano, acordeón, cantaba. Entonces la vena artística fue desde niñitos para mis hermanos y para mí. Y cuando estaba más o menos como a la edad de 5 años, empecé a participar en concursos. Entonces ahí rapidito dijeron, no, esta es cantante. Y yo de verdad quería ser cantante, cantante y cantante. Cuando pasan algunos añitos, entro a un concurso intercolegiado y grabo una canción con discos Fuentes y se convierte en número uno en todo el país. Entonces me vengo a vivir a Bogotá, disque a promocionar, y me quedé viviendo en Bogotá. Eso hace 16 años. Lo que entendemos es que comienza desde muy pequeña, pero no sabemos en qué lugar de Colombia. Ah, verdad, en Palmira Valle. Soy palmireña sin igual. Mira, ve. Bueno, mi familia toda es desde allá. Hace 16 años que me vine acá y terminaron uno a uno viniendo a vivir a Bogotá. Así que tengo casi toda mi familia conmigo acá. ¿Cómo entras a la televisión? Entro a la televisión con... hay un director que se llama Rodolfo Hoyos, que es de Palmira. Él dirigió, bueno, ha dirigido muchas novelas en Colombia, muy famosas, pues que son tantas que pues no tengo ahorita los nombres, pero él estaba haciendo una novela en ese momento que se llamaba El amor es más fuerte, y entonces necesitaba una cantante que actuara. Entonces me preguntó que si yo actuaba, y yo pues no actuaba ni cinco. Yo para empezar yo miraba la cámara todo el tiempo, o sea, yo no era capaz ni de hablar, pero me dijo, no, hágale, que usted seguramente lo puede hacer. Y yo, bueno, y yo me metí a un taller de actuación y terminé haciendo esa novela, El amor es más fuerte. Después presenté un programa que se llamaba Odisea, que era un programa infantil en las tardes del Canal 1. Después de esto empecé a hacer algunas novelas, La Traga Maluca, María Madrugada y otras que ya no me acuerdo, haciendo personajes de reparto, y ahí ya me enganché como actriz un tiempo, aunque definitivamente lo mío siempre ha sido cantar. ¿Y en qué momento llega La Hija del Mariachi? La Hija del Mariachi, estaba en ese momento grabando una novela por amor y allí cantaba. Entonces los de RCN, esta novela la emití a RCN, me dicen que si yo quiero hacer la música para Carolina Ramírez, que era la protagonista. Entonces grabé la música, estas rancheras, boleros, porque mi papá siempre me había dicho, mija, usted debería grabarse un disco de rancheras y de boleros. Y yo como siempre era por el lado del pop, yo decía, ay no, papá, qué oso. Cuando llego allá y era justamente esto, me acordé de las palabras de mi papá y yo dije, sí, voy a hacer este proyecto. Y fue un proyecto tan lindo, aunque siempre había cantado boleros, pues lo tenía, pero no era algo, un proyecto musical como tal. Y me pareció lindo porque era dentro de un proyecto que era ajeno aparentemente a mí. cuando estaba haciendo esto me llaman a hacer Nadie es eterno en el mundo, como Wendy Jiménez, que también era música regional mexicana y popular. Entonces, bueno, ahí me engancho un tiempo con la música popular por todo este tema de la actuación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias. Quiero contarles que la canción de la que usted habla se llama Más. Está en YouTube. Allí la pueden ver, la pueden recomendar. Esta canción habla sobre la relación con Dios. Si crees que hay una persona, un amigo, un familiar que necesita acercarse más a Dios, recomiéndale esta canción. Se llama Más, de Adriana Botina. Este ha sido otro informe de Jorge Urrego desde La Voz del Agua en Cogua, Cundinamarca, deseándoles que la bendición de Dios esté en este día con cada uno de ustedes. Aquí está la información desde Tocaima, emisora Shalom Estéreo. Muy buenos días para la misa de trabajo de Recorriendo Cundinamarca y por supuesto para todos nuestros oyentes. El Consejo Municipal de Tocancipá en estos días ha desarrollado diferentes sesiones en las cuales se ha hablado sobre aspectos de educación, desarrollo integral y, por supuesto, salud, que corresponde al municipio de Tocancipá. En este día les queremos compartir parte de los aspectos importantes acerca del Plan de Desarrollo por una Tocancipá Incluyente y Participativa 2012-2015. Estas fueron las mayores conclusiones de este Plan de Desarrollo. Proyecto de Acuerdo número 10 de 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo por una Tocancipá Incluyente y Participativa 2012-2015. El Consejo Municipal de Tocancipá, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia en los artículos 339 a 344 y la Ley 152 de 1994, el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, acuerda. Parte 1. Fundamentos. Artículo 1. Objetivo general del plan. Avanzar en procesos de desarrollo integral a través de estrategias que articulen las potencialidades del municipio de Tocancipá. Artículo 2. Valores de la política pública. Hoy Tocancipá construye un territorio incluyente y participativo, promoviendo la sostenibilidad y competitividad para un desarrollo integral fundamentado en los siguientes valores. Primero, la gestión de lo público es transparente. La administración rinde cuentas de todo lo que hace y tiene servidores públicos eficientes y comprometidos. Segundo, eficiencia, economía y eficacia son principios de todos los programas y proyectos. Tercero, coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las políticas nacionales y sectoriales. Cuarto, transparencia, corresponsabilidad y confianza a través de una gestión por resultados que contribuya a la credibilidad en la administración pública. Artículo 3. Visión compartida de desarrollo. Tocancipá, capital industrial del departamento, se convertirá para el 2050 en una ciudad competente, sostenible y generadora de desarrollo integral, mediante la optimización de los niveles de calidad de vida de su población a través de la armonización y concertación de la corresponsabilidad social. Avanzar en procesos de desarrollo integral y valores que potencializan a Tocancipá fueron algunas de las conclusiones principales que se dieron en esta importante sesión del Consejo Municipal de Tocancipá. Sigan con más información en estudio. Les informó Elvia Carrillo para Recorriendo Cundinamarca desde Tocancipá. En Recorriendo Cundinamarca faltan 6 minutos para las 7 de la mañana. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Educación de Cundinamarca en desarrollo del proceso de nombramiento de los directivos docentes que superaron el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, adelantó el pasado 25 de mayo una audiencia pública para la escogencia de plazas docentes vacantes de coordinadores, orientadores y docentes en las instituciones educativas de municipios no certificados del departamento. El evento se desarrolló en el Salón de Gobernadores de la Sede Administrativa, donde se cumplió el acto de entrega de la asignación de las plazas. Queda pendiente el acto de posesión, que se realizará el próximo 1 de junio en la Sede Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Cajicá continúa incentivando y apoyando el desarrollo de actividades ambientales en las instituciones educativas del municipio. Este es el caso de Pompilio Martínez y San Gabriel, que siguen fortaleciendo el programa de aprovechamiento de residuos orgánicos, el cual se basa en adelantar módulos demostrativos de lombricultura sostenible, trabajando sobre los recursos orgánicos de las cafeterías de los colegios para la generación de humus, residuo orgánico con el adecuado laboreo y alistamiento cuando es puesto como sustrato. El proyecto cumple así con dos finalidades. La primera es fortalecer la formación académica de los alumnos a través de actividades altamente productivas, así como también contribuir con la agricultura ecológica, ya que el resultado será utilizado internamente para jardines o siembras, si así lo prefieren las instituciones. Se espera que se incluyan en este proceso todas las instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Cajicá, de tal manera que los residuos orgánicos generados en estas sean materiales para la generación de abono orgánico. En Yacopí, sala de redacción, como consecuencia de las agresiones contra un escolta y un conductor que estaba a su servicio, el exalcalde Germán Bustos Grajales fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación. La sanción impuesta es la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses, sanción que se convirtió en multa equivalente a los salarios percibidos al momento de cometerse la falta, en razón a que el sancionado no ejerce en la actualidad funciones públicas. El exalcalde Bustos Grajales fue investigado por haber agredido a su escolta y su conductor en hechos ocurridos en la noche del 19 de febrero de 2011 en la vereda Aposentos de Yacopí. En Lenguasaque, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Prevención, control, seguridad, higiene, formalidad, educación y avances en el sector son los objetivos de las unidades básicas de atención minera UBAN puestas en marcha. La Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca, con la participación de miembros de la Comisión Quinta del Senado, la Secretaria de Minas de la Gobernación de Santander, Luz Inés Gallo, el Secretario de Minas de la Gobernación de Boyacá, Wilson Edilmar Sánchez, representantes de las asociaciones mineras ARP Positiva y el SENA. A partir del segundo semestre de este año, Cundinamarca pondrá en marcha estas unidades de atención para fortalecer la actividad minera del departamento. Además, la meta de la administración departamental son 9 UBAM, que beneficiarán el 80% de los mineros cundinamarqueses. Asimismo, el encuentro servirá para crear la Asociación Minera de Lenguasaque. Al estar legalmente asociadas, podrán acceder a beneficios que brinda el ministerio a través de un fondo de emprendimiento para que el minero invierta en su negocio y pueda fortalecer su empresa, agregó José Ignacio Flores, secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción. La administración del municipio de Cajicá, en alianza con el programa CERES, Centros Regionales de Educación Superior, abre la convocatoria para las inscripciones en pregrado y posgrado, carreras técnicas, tecnológicas y a distancia, y a todos los programas ofrecidos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Zipaquirá. El programa CERES es una iniciativa que permite, a través de la conformación de alianzas estratégicas entre diferentes actores de la sociedad, llevar la educación superior a las comunidades marginadas del país con una política de precios bajos, calidad y pertinencia de programas académicos. Cajicá es el segundo municipio en población escolar en el CERES, con 151 estudiantes con facilidad de créditos por medio de ICETEX, Cooperativo Uniminuto o con recursos propios que tienen la oportunidad de ingresar a la educación superior. En Huasca, sala de redacción. El próximo sábado 2 y domingo 3 de junio, se cumplirá la primera fiesta de integración campesina como homenaje a los campesinos huasqueños en su día clásico. Con el eslogan Mi campo, mi hogar, mi vida, el alcalde Francisco Pedraza Vázquez desarrollará el siguiente programa en el sector de las capillas de Siecha. A las 6 de la mañana, despertar huasqueño. A las 9, celebración de la Eucaristía. Apertura de la primera fiesta de integración campesina. actos protocolarios, himnos e intervención del alcalde. A las 10:30 de la mañana, concursos. 11:30, presentación del Festival Gastronómico, muestra artesanal, agropecuaria, empresarial de las diferentes veredas del municipio. Presentación de actos culturales organizados por las diferentes juntas. Final de la música de Corpo Guavio e intervención del maestro Jorge Velosa. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, las 7 en punto. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora nos acompaña la alcaldesa del municipio de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. Alcaldesa, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los que en este momento nos están escuchando. Decirles que para mí es un honor poder estar hoy al aire con ustedes. Para nosotros también, alcaldesa, porque vamos a conocer a través suyo muchas cosas relacionadas con el municipio de Arbeláez. Inicialmente, nos gustaría que nos comentara en qué basó su programa de gobierno, ese que le permitió alcanzar la alcaldía de Arbeláez. Bueno, nosotros lo centramos en cuatro ejes fundamentales: un eje económico, un eje social, un eje agrícola y un eje administrativo. Con estos cuatro ejes fue que salí electa. Luego nosotros hicimos las mesas de trabajo, diagnóstico con la comunidad para poder dar un plan de desarrollo conforme a las necesidades de nuestro municipio, donde las podemos cumplir, donde podemos hacer las cosas para que podamos hacer una realidad este municipio como tal. Alcaldesa, y ya entrados en ese plan, un trabajo concertado con la comunidad y por supuesto con los funcionarios de la administración, ¿cómo quedó el plan de desarrollo? Bueno, en este momento todavía se encuentra en debate, está en el consejo. Esperamos que no tengamos ningún inconveniente. Hemos estado al tanto, el jefe de planeación ha estado muy pendiente de estar con ellos para cualquier inquietud que ellos tengan o deseen que hagamos alguna modificación, pero hasta el momento pues han encontrado que todo lo que nosotros hemos plasmado es lo que se necesita para el municipio. Entonces pues esperamos que ellos nos den una aprobación para ya nosotros armonizar con el presupuesto de este año y comenzar a actuar, que es lo que queremos hacer en este momento. Justamente hacia allá iba mi inquietud, alcaldesa. Lo consignado en ese plan de desarrollo, que ahora por supuesto tiene los debates en el consejo y algunos puntos de aproximación, ¿a usted la deja satisfecha? Pues sí, déjame decirte que sí, porque se hizo a conciencia, se hizo con la voz del pueblo, que es lo importante. Es la primera vez que se sociabiliza de esta manera, que se da la participación en todos los sectores. Entonces yo veo que de verdad es algo que nos va a servir, porque la comunidad hizo parte y es lo que nosotros habíamos esbozado desde el inicio de mi campaña, y veo que se va a poder realizar. De verdad que nos hemos puesto metas cumplibles, unos indicadores que podemos ir cumpliendo en estos cuatro años, si mi Dios no lo permite. Yo creo que las cosas van a ir muy bien para el municipio de Arbeláez. Alcaldesa, a propósito, ilustremos a nuestros oyentes un poco acerca del municipio, aprovechando su presencia como amplia conocedora de este territorio. Si estamos en Bogotá, ¿cómo llegamos a Arbeláez? Bueno, nosotros llegamos a Arbeláez saliendo por Soacha. Más o menos hora y media está el municipio de Arbeláez, bajando de Fusagasugá. Es un clima más o menos entre 23, 24 grados. Tenemos todos los pisos térmicos, es bastante agradable, hay fincas recreativas, tenemos una villa olímpica, la gente es muy receptiva. Tenemos un municipio de verdad acogedor y con ganas de que sea turístico también, de que la gente vaya, nos conozca y se quede. Gracias a esos pisos térmicos que usted nos menciona, pues suponemos que hay diversidad de productos. ¿A qué se dedica fundamentalmente la gente en Arbeláez? Bueno, nosotros tenemos la mora, un gran cultivo de mora por los sectores más fríos del páramo, el lulo, tomate de árbol. Ya la parte baja pues encontramos la naranja, el limón tangelo, la guanábana. Tenemos también pues los que se llama pancoger. Entonces, tenemos diversidad de productos, de verdad que sí, pues estamos muy contentos porque no podemos decir que Arbeláez no es productivo, Arbeláez es productivo. Lo que tú quieras hacer, se puede realizar. Por supuesto, alcaldesa. Cuéntenos otra cosa, todos los municipios tienen unas festividades tradicionales, ¿en qué fechas son las de Arbeláez? Nosotros estamos programados para el segundo, para el primer puente de agosto. Si Dios quiere, llevaremos nuevamente las ferias y fiestas de nuestro municipio. Este año serán las 44 fiestas. Esperamos contar con la presencia de todo mundo. Tenemos una exposición equina grado B. Entonces vamos a darle con todo. Sabemos que los recursos son muy pocos, pero el querer es poder y nosotros en este momento tenemos la voluntad, queremos hacerlo para que la comunidad tenga un ingreso, porque esto mueve mucho recurso. Entonces vamos a dar esas oportunidades, sabiendo que tenemos pues también otras prioridades, como son en este momento las emergencias que se nos vienen presentando por la diversidad del clima, pero sabemos que esto nos va a traer un poquito de esparcimiento, va a dar una oportunidad al municipio para que llegue el turismo, para que el comercio se mueva, y lo vamos a hacer. Estuvimos pensando si lo hacíamos o no lo hacíamos, pero hemos tomado la determinación de que las fiestas se deben realizar en el municipio. Perfecto. Alcaldesa, normalmente en todos los municipios hay un santo patrono. El caso de Arbeláez, ¿cuál es? Nosotros estamos con la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Y consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, siempre con Él. Somos todavía una comunidad bastante católica, a pesar de que hay otros cultos que también somos muy respetuosos, participamos de ellos. Entonces, por la sana paz, yo creo que en Arbeláez estamos en este momento consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, maravilloso. Alcaldesa, cuéntenos ahora, volviendo a su actividad, a su trabajo, ¿qué ha logrado realizar en esta primera parte de su gobierno? Porque pues obviamente ustedes llegan con unas iniciativas muy importantes, con ganas de trabajar. ¿Qué han realizado en estos meses del comienzo del año 2012? Bueno, en estos primeros meses, pues tú sabes que hay que llegar a organizar la casa, saber con qué contamos, cuando no se llevó un proceso de empalme como tal. Entonces tuvimos que llegar en cada dependencia, a organizar, a revisar, y ya de ahí en adelante pues comenzar a trabajar. Comenzamos a hacer también nuestro plan de desarrollo del mes de febrero. Entonces todo esto nos ha conllevado a que nos estamos organizando para trabajar, para comenzar de una u otra manera sin ningún inconveniente, porque cuando sabemos lo que tenemos y para dónde vamos, entonces ya nos hemos creado una meta, y esa meta es la que en este momento nosotros queremos llevar a cabo con nuestro plan de desarrollo. Ejecutamos las obras que venían de la administración anterior, pusimos en marcha lo que es necesario en este momento, pero queremos comenzar con un plan de desarrollo a partir del mes de junio, si Dios me lo presta y así me lo permite. Bueno, alcaldesa, su proyecto prioritario, digamos que el punto consentido de su programa de gobierno, ¿cuál es? Bueno, yo creo que todos tienen que ir armonizados si queremos darle una armonía a nuestro municipio como tal. Prioritario, el mejoramiento de la malla vial terciaria en este momento, para que nuestros productos puedan pasar sin ningún inconveniente, para que la gente pueda ir del perímetro urbano al rural también sin inconvenientes. En eso estamos en este momento. El agro es nuestro punto fundamental. Nosotros somos netamente campesinos, no contamos con un gran comercio, todo lo nuestro está en el campo. Entonces nos hemos apuntado al campo, a recuperarlo, a tecnificarlo, y la gente tiene en este momento mucha acogida de los proyectos que estamos presentando por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio. Alcaldesa, quisiéramos preguntarle cuál es el criterio, qué opinión tiene usted acerca de este proyecto que nosotros estamos realizando, Recorriendo Cundinamarca, emisión que va por 25 emisoras comunitarias. ¿Qué criterio le merece? Mira, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a los municipios, donde nos dan la oportunidad, donde nos dejan esbozar lo que estamos sintiendo, donde nos encadenamos uno a uno en nuestras emociones, en todo aquello, y nos permite enriquecernos, porque uno va escuchando lo de cada municipio y algo va extrayendo uno para sí mismo. Entonces yo creo que es muy bueno, y qué rico que hoy ustedes me estén dando a mí esa posibilidad. Pues nos alegra mucho, alcaldesa, haberla tenido en este espacio recorriendo Cundinamarca. La titular de la alcaldía de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. Alcaldesa, muy amable. Mucha suerte, muchos éxitos. Bueno, muy amable, muchas gracias a ustedes y les deseamos un feliz día y muchos éxitos en esta gran labor que realizan por estos municipios de Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Las 7:11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. A esta hora de la mañana me encuentro con la doctora Diana Maldonado, que nos va a hablar un poco acerca de la comisaría de familia. Bueno, doctora Diana Maldonado, para Recorriendo Cundinamarca, indíquenos qué es la comisaría de familia. Bueno, la comisaría de familia pues es un equipo interdisciplinario, funciona en las instalaciones del centro, en este caso Sopó, en el Centro Comercial Simón Bolívar, y donde ese equipo interdisciplinario psicosocial y jurídico busca atender todas las dificultades relacionadas con el tema de la familia. ¿Qué servicios, doctora, se prestan en la comisaría de familia para la comunidad? Pues sí, básicamente dentro de los servicios que tenemos en la comisaría de familia está inicialmente el de proteger y garantizar los derechos de las familias víctimas de la violencia intrafamiliar y adoptar medidas de emergencia en los delitos de abuso sexual, en las medidas de protección y remitir a las autoridades competentes. También efectuamos conciliaciones relacionadas con alimentos, con cuidado personal, custodias, reconocimiento de menores y de visitas. Realizamos visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desarrollamos proyectos de prevención que tiendan a orientar a la comunidad acerca de cómo resolver sus dificultades en familia. Brindamos orientación individual, de pareja y familiar por psicología, trabajo social a los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo familiar. Y verificamos y restablecemos los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes a los cuales pues se les han vulnerado. La comisaría de familia actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario bastante amplio. Tenemos una comisaria de apoyo, una abogada de apoyo, una trabajadora social, una psicóloga de apoyo y la persona que nos colabora con orientación en valores. Entonces, pues en la comisaría de familia actualmente estamos trabajando seis profesionales, más la persona que trabaja orientación en valores y la secretaria. ¿Qué beneficios le brinda a la comunidad las ayudas que entrega el municipio? Sí, definitivamente esas ayudas son vitales. ¿Vitales para qué? Para que nosotros como familia las aprovechemos, para que definitivamente vinculemos a nuestros hijos a actividades de ocupación del tiempo libre, que son actividades que son planeadas, son organizadas y que tenemos que lógicamente aprovechar. Nosotros como comisaría de familia, en el caso de los mismos niños desde la infancia y los adolescentes, siempre propendemos por motivar al padre de familia para que vincule a sus hijos a las escuelas de formación artística, deportiva y cultural, porque ellas son el medio para que precisamente los niños, sus hijos, tomen el camino que se debe seguir, y precisamente al mantener la mente ocupada en cosas productivas, pues nos evitamos una serie de riesgos a nivel de su posible pues desadaptación social o familiar. El municipio de Sopó, ¿cómo está en materia de hacinamiento? Sí, pues precisamente en el año 2001 más o menos, yo como trabajadora social adelanté un estudio de hacinamiento en los sitios que presentan esta situación en el municipio de Sopó. Pues efectivamente se visualizó la otra cara de Sopó, porque pues como siempre pensamos en Sopó, no existen estos sitios, pero realmente sí existen. Los niños que viven en estas condiciones están en un riesgo nutricional, en un riesgo de abuso sexual, en un riesgo de estar solo y sin un adulto responsable, están en riesgo de vivir una calidad de vida un poco difícil. Entonces, pues efectivamente, nosotros a través del programa de descentralización de servicios, los jueves, más exactamente, estamos dando un recorrido por todo el municipio, haciendo atención a las familias que han llegado a la comisaría con alguna situación y pues que desgraciadamente varias de ellas residen en los sitios de hacinamiento. Entonces, pues ahí sí es un llamado especial para la administración municipal, en el sentido de hacer una actualización de datos de pronto de este diagnóstico y hacer aplicación al decreto, porque hay un decreto, la verdad no recuerdo en este momento qué número es el decreto, pero hay un decreto que precisamente regula estas situaciones para que se tome a tiempo medidas y que se eviten muchas dificultades que se pueden presentar, sobre todo con los niños. Por último, doctora, cuéntenos, ¿cuáles son los contactos y la ubicación de la comisaría del municipio de Sopó? En nuestro plegable que elaboramos hace ya algunos años, escribimos una frase que dice: si sabes de alguien que se sienta triste por dificultades en su familia, dale a conocer esta información, porque la comisaría de familia te sirve. Nuestro teléfono es el 857-2488 y estamos ubicados en la Casa de Bolívar, calle Cuarta, número 320, primer piso. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. En Recorriendo Cundinamarca, 7:16 minutos. El desarrollo de las noticias desde Tocaima. Patricia, muy buenos días. En esta mañana le saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, a 110 kilómetros al suroccidente de la capital de la República, desde los estudios de los 107.8 Shalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Las noticias más importantes a esta hora. La doctora Lina Tobar hizo un llamado a todas las personas en condición de desplazamiento y declaradas como víctimas para que se asocien y hagan parte de los diferentes proyectos y programas que ofrece el gobierno nacional y departamental. Al respecto, la doctora Lina Tobar. Buenos días. Sí, es para invitar a todos los grupos de desplazados para que se acerquen a la personería, para que aquí le brindemos toda la información al respecto y nuevamente invitarlos a que se agrupen, se asocien para formar el grupo en la mesa de trabajo del Comité de Justicia Transicional. ¿Cuántos desplazados más o menos hay según la estadística en el municipio? En el municipio hay 70 familias de desplazados. Bueno, ¿hay una flecha específica para que se reúnan para empezar a trabajar en este proyecto? Tenemos 2 meses para empezar y entregar el proyecto. Doctora Lina, también se desarrolló una importante reunión, encuentro, por decirlo de alguna manera, de personeros y diferentes secretarios de despacho de los municipios en la vecina población de Biotá el pasado fin de semana. Los temas que se abordaron allí, doctora. Sí, esa reunión se llevó a cabo el viernes en el municipio de Biotá, en el Colegio Departamental, en el cual estuvimos invitados personeros, secretarios de despacho, alcaldes, en el cual el tema fue las víctimas, cómo se lleva a cabo la mesa de trabajo con las víctimas y cómo el municipio y la personería entran a participar allí. Por parte, ¿esto lo organizó el gobierno nacional o a través del departamento? Eso lo convocó la unidad de víctimas de Bogotá. ¿Cómo va el tema de las juntas de acción comunal, que también han habido bastante trabajo, por decirlo de alguna manera, ha tenido usted, doctora? Sí, hemos estado trabajando con las juntas de acción comunal. Hay algunas que han tenido inconvenientes, pero ahí estamos en el trabajo de ayudarlos y de llevar a feliz término todo lo que conllevó esto. El tema de servicios públicos, también ha habido bastantes inquietudes en los últimos días. ¿Qué podemos decirle a los oyentes a ese respecto? Las personas que han tenido inconvenientes las hemos atendido aquí en la oficina, le hemos indicado el paso a seguir y respecto a eso hacemos el seguimiento nosotros desde aquí de la personería. Se ha programado de pronto a través del consejo y la misma personería alguna reunión con los usuarios a ese respecto? No, hasta el momento no hemos hablado del tema. Estamos ahora es con el plan de desarrollo. Uh-huh. Entonces yo creo que ya que salgamos del plan de desarrollo podemos empezar a enfocarnos hacia los servicios públicos. A propósito de ese tema, ¿cómo va ese estudio? Pues ahí vamos. Ahí vamos y toca estar en las reuniones en el consejo para ver que quede plasmado todo lo que se pide reglamentariamente. ¿Mucho trabajo? Sí, señor, bastante. Bastantes modificaciones, ¿no? Sí, todos los días sale algo nuevo. Bueno, doctora Lina, pues entonces seguiremos atentos, seguiremos pendientes de esa acción de trabajo y cuente con este micrófono pues para contarle a los oyentes de esa acción de trabajo que se hacen a través de la personería. Aprovecho también para invitar a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal para que se acerquen a la personería para conformar las veedurías, que es bien importante que nos colaboren. Uh-huh. Para que estemos pendientes de cualquier contratación, de cualquier obra que se vaya a realizar en las veredas, en los barrios, y estemos pendientes para salir adelante. ¿Hay una fecha de pronto para reunirlos? No, en el momento todavía no. Próximamente les haré llegar a través de la emisora. Uh-huh. Una fecha para que nos reunamos. No, doctora Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Con mucho gusto, Darío Francisco Savera del Vecchio y Luis Alberto Díaz Rincón desde los 107.8 Shalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Les invitamos a esta hora para que sigan recorriendo Cundinamarca. El desarrollo de la información de Girardot, hoy con Augusto Agudelo. Con el cariño que siempre nos caracteriza en Girardot, les brindamos un caluroso saludo a toda la familia de Recorriendo Cundinamarca, a Jenny Patricia Rodríguez, a Víctor Manuel Salamanca y de igual forma a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida. Aquí está la información. Del 3 al 7 de julio se realizarán los 18 Juegos Departamentales del Magisterio, con sede en Girardot. Para una mayor información y para Recorriendo Cundinamarca, hablamos con el director general de dichos juegos, Pedro Berardo Jiménez Mora. Licenciado, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Un cordial saludo para toda la comunidad de Girardot y del departamento de Cundinamarca. Empecemos entonces por considerar la parte de fechas de los juegos del magisterio, porque relativamente sus integrantes son maestros. Sí, la mayor parte son docentes del departamento de Cundinamarca y del distrito capital, y el evento lo vamos a realizar del 3 al 7 de julio. Veamos entonces en qué disciplinas deportivas van a participar. Vamos a desarrollar el evento en ajedrez, atletismo, ciclismo, natación, futsal, fútbol, voleibol, rana, tejo, microtejo, natación, caminata ecológica y boliarena. El hecho mismo, que los juegos se realicen en la ciudad de Girardot, ¿de dónde nace la idea? Bueno, nace pues a raíz de la solicitud que hizo el señor alcalde, el doctor Diego Escobar, y también de un grupo de docentes que laboran acá en la región del Magdalena, y también pues bueno, los padres del señor alcalde son docentes y ellos pues nos han solicitado que esta vez le traigamos y le colaboremos en traer este evento, que es muy interesante, muy importante para toda la comunidad y el comercio de Girardot. Se comenta en algunos medios de la gran cantidad de gente que podemos tener por esos días, pero veamos por lo menos en cuanto a inscritos en la parte deportiva. Inscritos tenemos 2.800 y dentro de la parte logística y estructural de la misma organización, alrededor de unos 200, es decir que vamos a tener 3.000 deportistas y organizadores y sus acompañantes. Vamos a llegar aquí alrededor de los 5.000-5.500 personas durante esta fecha, disfrutando del clima y de toda la parte turística que nos ofrece Girardot. En cuanto a organización general, ¿cómo van las cosas? Bueno, hemos hecho varias reuniones Directamente con el señor alcalde, con los señores secretarios de despacho, han colocado el personal para que miremos los escenarios. Estamos haciendo las gestiones con algunas entidades acá, como el SENA, Colsubsidio, las universidades, para que ellos nos faciliten algunos escenarios que nos hacen falta, pero de acuerdo a lo que hemos visto, ya prácticamente tenemos en un 80% los escenarios deportivos, nos faltan algunos, pero creemos que los vamos a tener ya en unos 20 días la totalidad de los escenarios. Finalmente, ¿cuál es el mensaje de la cooperativa para todos los municipios de la región del Alto Magdalena? Bueno, el mensaje del Consejo de Administración es a que asistan, pues en primera instancia, a nuestros asociados con sus familias, porque el evento va a ser en la semana de descanso, entonces para que disfruten de esta actividad. Además, paralelo a la actividad deportiva, pues tenemos eventos culturales y vamos a hacer el 5 de julio la fiesta de integración con una orquesta de tipo nacional. Y entonces a eso los estamos invitando, a que se integren alrededor de esta actividad y disfrutemos, porque pues además de hacer deportes, integración, y es toda una fiesta para nuestros asociados. Desde Girardot, ciudad turística por excelencia, y desde la catedral para estar más cerca de Dios, les habló Augusto Agudelo Lara, Yeri Patricia y Víctor Manuel. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Hasta aquí nuestro espacio Recorriendo Cundinamarca, hoy lunes 28 de mayo. Deseamos que esta semana esté llena de muchos éxitos para todos ustedes. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y con ustedes, Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.